our social networks, Facebook, X, Instagram, Marbella Stereo. Ahora tus sábados tienen más sentido. Sintoniza Marbella Stereo de 7 a 8 de la mañana y disfruta de Retro Flashback, Retro Flashback con lo mejor del funk. Soul, disco, rap. Ya lo sabes, sábado 7 a 8 de la mañana. Non-stop party mix. Party con Retro Flashback aquí en Marbella Stereo. La vibra está al máximo con Talent Pro 2025. Ya tenemos a los finalistas de la zona este, centro y oeste. Finales este 19 de octubre en cadena nacional. Va a estar épica, no te lo puedes perder. Un proyecto de Fundación Puertas Abiertas. Patrocina Marbella Estéreo 104.3. ¿Buscas comodidad, buen servicio y una experiencia inolvidable? Ven a Hotel Sotelo en el corazón de Colón. Con un ambiente acogedor y atención de primera. Disponible las 24 horas. Disfruta de la mejor gastronomía en nuestro restaurante Agua Clara. Desde el desayuno hasta la cena. Fanático del deporte, vive la emoción de cada partido con nuestras pantallas en un espacio cómodo y seguro. Pide tus platillos favoritos a domicilio por pedidos ya o haz tu pedido al 474-9393. Hotel Sotelo, calle 11, Avenida Amador Guerrero. En Financiera Selecta, tu confianza es lo más importante. Si buscas soluciones financieras rápidas y seguras, estamos aquí para ayudarte. Ofrecemos préstamos con pagos voluntarios o por descuento directo para empleados del sector privado, del gobierno, la ACP y jubilados. Una forma cómoda de pagar que se ajusta a ti. Visítanos en nuestras sucursales. Ciudad de Panamá, Avenida Perú, Edificio Greco-Romano, calle 38. La Chorrera, Avenida de las Américas, frente al MOB. Colón, calle 11 Central, edificio de la mueblería La Española. ¿Tienes preguntas? Consulta por WhatsApp al 6349-8522 y síguenos en redes sociales como @finselecta para más información. En Financiera Selecta te damos el apoyo que necesitas para alcanzar tus metas. No esperes más. Financiera Selecta, siempre cerca de ti. Our social networks, Facebook, X, Instagram, Marbella Stereo. ¿Crees que me importa eso que dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. Si acaso voy a amarte más, cuanto más te desprecie más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, seré tu amante más, y si nunca te aceptan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte. ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir, ¿qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta que me insistan déjala? Ni lo pienses corazón, no hay en el mundo razón para dejarte de amar. Si acaso para amarte más, cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, seré tu amante más. Te aceptan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, puede quererte más,